En un momento le comento una valiosa lección que debemos aprender. El doctor Guillermo Bonamaría es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Bonamaría tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. El crecimiento armónico de nuestro cuerpo es muy necesario para estar sano. Hace mucho tiempo atrás a un amigo tuvieron que amputarle una pierna porque tenía un cáncer en el hueso. Allí uno se da cuenta del privilegio de tener un cuerpo completo y las dificultades de continuar viviendo cuando a uno le quitan una parte de su cuerpo. El cuerpo debe tener funciones ordenadas y organizadas con todo el resto del organismo. Ahora, el cuerpo crece automáticamente según las leyes de la herencia que una persona ha recibido. Pero el crecimiento psicológico y emocional no es automático. Es decir, que no se crece en forma espontánea y natural. Se crece en la medida en que vivimos correctamente, se crece en la medida en que pensamos correctamente, se crece en la medida en que alimentamos a esta parte de nuestra vida de una manera correcta. El profeta Oseas en la antigüedad llegó a decir una frase que se le ocurrió para hablar de la gente de su generación, que sabe, es bastante parecida a la gente de nuestra generación, que eran como una torta que no se había dado vuelta. Las cocineras en el tiempo aquel, en el pueblo de Israel, cocinaban unas especies de tortas o de tortillas que las cocinaban en un sartén de un lado y las daban vuelta y las cocinaban del otro lado. Y el profeta Oseas, por supuesto, había observado que una buena cocinera nunca iba a quemar una tortilla de un lado y dejarla cruda del otro lado. Imagínese una tortilla cruda de un lado y quemada del otro lado. Así es el carácter de muchas personas. Fuertes en un área de la vida, débiles y crudas en otra área de la vida. Fuertes en conocimiento, débiles en amor. Fuertes tal vez en el trabajo, pero débiles en distintas funciones que deben asumir en casa. Tal vez generosos por un lado cuando hay una determinada necesidad, pero irritables y malhumorados por pequeñeces por otro lado. Débiles con la esposa, fuerte con los hijos, o fuerte con la esposa, débiles con los hijos, débiles en dar, fuertes para recibir, etcétera, etcétera. Pareciera que la gente de nuestra generación es como una torta o como una tortilla no volteada. Quemados, y tal vez muy quemados y cocinados de un lado, muy crudos del otro lado. Habla esto de una personalidad que no ha crecido respetando simetrías. Esto es, se piensa de una manera pero no se aplica, las emociones están desbalanceadas, la voluntad es débil en muchas cosas en que debiera ser fuerte. Sabe, esto nos va a crear muchos problemas, dado que no se puede renunciar a crecer sin pagar las consecuencias. ¿Cómo es usted? Lo que el profeta decía como una torta que no ha sido dada vuelta al cocinarse y se quemó por un lado y quedó cruda del otro lado. La Biblia nos presenta un equilibrio en la forma en que se debe crecer. Físicamente en forma proporcionada, la vida psicológica con un balance y un equilibrio, la relación con Dios como el eje que debe sostener el crecimiento integral de una persona y por último nuestra relación con los demás. Es complejo el crecimiento, pero si uno hace girar su vida alrededor de la vida y de los valores espirituales, se aprende a crecer con equilibrio y balance. El doctor Don María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarla en su tarea de aprender a vivir. Es el programa Aprender a Vivir para día jueves. ¿Usted sabía que los hombres también nos deprimimos? Los varones en general decimos que no tenemos problemas. Y esto sí que es un chiste, ¿verdad? Hay muchos varones hoy entrando en enfermizos estados depresivos, de angustia y ansiedad. ¿Por qué razón? ¿Cómo se produce? ¿Qué son aquellas cosas que nos puede traer a los hombres depresión? En un momento estoy con usted. El doctor Guillermo Bonamaría es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Bonamaría tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy.

Si a estas predisposiciones se agregan problemas externos, por ejemplo en el medio familiar, algún problema en la relación de pareja, falta de comunicación, insatisfacción sexual con su esposo, falta de amor, algún roce con un ser querido que le hizo alejar o perder esa relación, o se agrega una sobrecarga de trabajo, de lo que está haciendo regularmente, ya sea la mujer que trabaja fuera de casa, o si ha habido una pérdida que ella considera importante, como por ejemplo un hijo que se casa, aunque técnicamente hablando el hijo no se perdió, no se murió, pero sin embargo esta madre lo vive como una gran pérdida y llora y se angustia por esa pérdida. Y no hay ningún problema que una madre pueda llorar y angustiarse por un momento por esta supuesta pérdida, pero inmediatamente ella debiera recuperar el sentido de que en realidad está ganando y está viendo a su hijo entrar en otra hermosa etapa de la vida. Entonces, con todas estas predisposiciones, la depresión será inevitable. Hay mujeres que viven haciendo ciclos de estar bien y estar luego deprimidas, y estar bien y están deprimidas, y así pasan toda la vida. El rey David en un salmo de la Biblia expresa un profundo estado depresivo y le pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué buen concepto para aplicar cada día. Dios, renueva mi mente, mi corazón, mi espíritu. Dame verdaderos valores de vida. Enséñame a vivir y cambiar estas características que me están matando. El diario crecimiento sacará a esta mujer de estas predisposiciones que definitivamente no le están ayudando para vivir. Hoy es el tiempo de decidir crecer. El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarla en su tarea de aprender a vivir. Este es el programa Aprender a Vivir para día martes. Alguien dijo que el mundo de hoy está siendo conducido por personas excesivamente cargadas y cansadas. Las estadísticas revelan que este tipo de personas entran fácilmente en estados depresivos. Porque estas personas ocupadas, responsables y excesivamente cargadas se deprimen. ¿De qué depende? ¿Cómo salir de esto? En un momento quiero hablarle de este importante tema. El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Dona María. Seguramente que usted, como yo, también hemos visto personas muy, pero muy ocupadas pasando por estados depresivos. Parece una contradicción que este tipo de personas pasen por estos estados, pero es realidad. Esto afecta muy especialmente a personas que trabajan con personas. Usted vio que en la actualidad se ha hecho difícil trabajar con gente. Es más fácil o menos problemático trabajar con máquinas, computadoras, o como me decía un amigo mío al que le gustan mucho los animales, que es más fácil relacionarse con animales que con personas. Hay gente que viven corriendo como locos todo el tiempo, en todas las direcciones. Descansan poco, viven sujetos a grandes responsabilidades. Tienen una ambición que muchas veces los está matando. Ambicionan alcanzar permanentes metas que consideran importantes en una continua y una permanente exigencia personal. Se puede decir en la práctica que muchas de estas personas carecen de una capacidad para descansar. Están siempre conectados con la actividad. No pueden descansar. Si descansan, se deprimen o se sienten culpables. Y generalmente este tipo de personas tienden a hacerlo todos solos, tienden a romper límites, tienden a exigirse muchísimo en forma personal. Siempre están estirados como un resorte y generalmente aplican todas sus energías en resolverlo todo, sin tomar conciencia del desgaste crónico, el desgaste a través del tiempo en que están metidos. De esta forma se vive con mucho estrés, mucha tensión emocional. No hay distracciones ni descanso adecuado. Se sacrifican las relaciones con los demás, en modo especial las familiares. Y así el individuo vive aislado en su mundo activo y lleno de responsabilidades. En algún momento este individuo va a caer en un estado depresivo. Seguro, es cuestión de tiempo. Para que se produzca esto, se necesitan generalmente de 5 a 8 años de sobrecarga continua. Recuerdo una madre que desde que había nacido su tercer hijo, había pasado casi 5 años durmiendo mal y poco. El niño era muy inquieto y dormía muy poco. En un momento se enferma su madre, ella tiene que cuidarla en su casa hasta que la madre fallece y vino la depresión por sobrecarga. Uno puede evitar este tipo de depresiones de la vida moderna aprendiendo a vivir con equilibrios, aprendiendo a resolver los problemas, no comprometiéndose más allá de las posibilidades reales, tomando tiempo para descansar en forma creativa, cultivar buenas relaciones. Dice la Biblia que basta cada día su propio afán. Creo que debemos ser sabios en enfrentar adecuadamente el desafío de cada día, sin estar viviendo 2 días a la vez. Alguien dijo que prevenir es mejor que curar, y respecto al tema que estamos hablando, es una buena idea para aplicar para no caer en depresiones por sobrecarga. El Dr. Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarla en su tarea de aprender a vivir.